Sabemos más acerca de Jeremías que de cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. A través de sus hechos biográficos podemos comprobar cómo fue su ministerio profético. De tal manera marcó la historia Jeremías a través de su ministerio que aún en los tiempos de Jesús, las escuelas literarias y las escuelas de los discípulos tenían como base el ministerio profético de Jeremías. Lamentablemente, desde la perspectiva humana, pareciera ser que Jeremías tuvo un leve éxito en su ministerio. Sin embargo, sabemos que a pesar de las décadas de trabajo permanente llamando al pueblo al arrepentimiento, este no reaccionó como debería haberlo hecho. Queridos amigos, estamos iniciando el programa Lecciones de la Biblia. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías capítulo 1, verso 5. Queridos amigos, queremos reiterar la bienvenida que acabamos de dar a este programa llamado Lecciones de la Biblia, un momento especial para poder analizar lo que Dios dice a través de un libro en particular, que es el libro de Jeremías. Contamos con la presencia en nuestro estudio de Nuevo Tiempo con el pastor Pablo Millanao Torrejón. Él es pastor de la Iglesia Adventista y por supuesto va a ser un importante aporte para que podamos sacar juntos conclusiones muy significativas en relación al libro de Jeremías, este libro tan importante del Antiguo Testamento. Así que le damos la bienvenida al pastor Pablo, encantado de tenerte con nosotros. Muchas y de que gracias, puedas compartir Juvenal. Este momento. Bueno, vamos a comenzar diciendo de que si hay un libro donde se ve el deseo de Dios de que sus hijos le obedezcan, pero al mismo tiempo el rechazo de parte de estos hijos a seguir los lineamientos que Dios ha establecido, es precisamente el libro de Jeremías. Esto ya demuestra que va a ser compleja la situación y donde el profeta Jeremías se va a enfrentar a situaciones extremadamente difíciles. Normalmente el profeta era un protector de la ley de Dios, él tenía que mantener muy en alto los principios divinos, pero muchas veces esto era desafiado por parte del pecado del pueblo. Yo quisiera partir preguntándote, Pablo, ¿cuál era entonces el mensaje fundamental de cada profeta en general, juntamente con Jeremías? ¿Y cómo podemos de alguna manera esto traerlo al tiempo actual que justifique el hecho de que nosotros hoy día estemos hablando de lo que sucedió hace tanto tiempo atrás? Sí, la verdad es que ese es siempre el desafío cuando vamos a la palabra de Dios, cómo traerlo a nuestro tiempo. La verdad es que Jeremías no profetizó solo durante ese periodo. Hubo otros profetas que, contemporáneos a él, colaboraban con la misma invitación y básicamente era volver a Dios, regresar a Dios. El pueblo se había confundido, se había infatuado, siguiendo los diferentes ídolos y diferentes deidades que todas las naciones vecinas tenían. Y entonces el pueblo se había, no digamos olvidado de Dios, porque seguía estando el templo ahí, seguían ofreciendo los sacrificios, pero el corazón de ellos ya no era única y exclusivamente para Dios, sino que estaba repartido entre todos los dioses habidos y por haber. Y la verdad es que cada profeta, incluso 100, 150 años antes que Jeremías, ya el profeta Isaías estaba reclamando ese lugar que le pertenecía tan solo a Jehová, al Dios verdadero. Y Jeremías era tal vez la última voz de invitación de parte de Dios a un pueblo que se había olvidado de quién era su creador. Así que Jeremías está hablándole a oídos ya bastante sordos. Y como dice el buen refrán, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Así que ahí estaba Jeremías dando un mensaje a gente que lo escuchaba, pero no internalizaba el mensaje y no cambiaba su forma de vivir. Perfecto. Bueno, con esta introducción que ha hecho el pastor Pablo, vamos a ir ya directamente a lo que la Biblia dice, lo que dice específicamente el libro de Jeremías, cómo tuvo que enfrentar este profeta este difícil periodo de la historia del pueblo de Israel. Pero antes de abrir las Sagradas Escrituras, queridos amigos, queremos invitarles para que ustedes nos puedan acompañar en una breve pero sentida oración, pidiéndole a Dios que Él nos acompañe, les dirija a cada uno de ustedes y a nosotros, y saquemos conclusiones que nos ayuden en nuestra vida. Así que vamos a pedirle al pastor Pablo. Pablo, si nos puedes guiar en oración, por favor. Okay. Señor, en esta hora queremos invitarte para que seas tú quien nos hable, y que al repasar el texto sagrado podamos entender cuál es tu mensaje para nosotros hoy. Es muy cierto, Señor, que siglos nos separan entre el tiempo que Jeremías vivió y el nuestro. Sin embargo, hay muchos desafíos que siguen iguales, y sabemos que tu llamado a que nos acerquemos a ti, a que aprendamos de tu misericordia, de tu amor, siguen intactos y apelando también a nuestro corazón. Rogamos, Señor, tu asistencia, y que en este diálogo honesto y sincero podamos encontrar también tu voluntad para nuestra vida. Lo pedimos, Señor, y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tal vez sería conveniente, Pablo, para beneficio de todos nuestros amigos televidentes, comprender un poco más cómo era el ministerio profético, en qué consistía realmente ser un profeta, y al igual que muchos de ellos, cómo enfrentaban situaciones que en algunos casos realmente eran muy difíciles, pero que sin la ayuda de Dios indudablemente no hubiesen podido lograr saltar esas vallas de dificultades que tuvieron que enfrentar. Sí, la verdad es que si pensamos en roles actuales, habría sido muy difícil que un profeta haya sido alguien de la diplomacia, por ejemplo, que tenga que usar un discurso políticamente correcto, sin herir a nadie, sin hacer que alguien se sienta tal vez ofendido, y no que ese fuera el objetivo, pero muchas veces los profetas, al decir la verdad, al rescatar la verdad, por sobre el error que ya está vastamente aceptado, tocaban puntos sensibles. Tocaban puntos sensibles incluso de las personas más poderosas, ya sea de su propia nación como también de las naciones vecinas. Así que la tarea del profeta era ser básicamente el portavoz de Dios. No estaba ahí para dar el discurso que la gente quería escuchar, estaba ahí para entregar las palabras que el pueblo necesitaba escuchar. Y hasta el día de hoy, sí, o sea, una cosa es lo que me conviene escuchar, otra cosa es la que necesito que realmente me digan. El profeta, por sobre todo, estaba llamado para decir fielmente lo que Dios le indicaba y lo que era de vital necesidad para el bienestar del pueblo, aunque no siempre el pueblo lo percibía así. Así que la experiencia de Jeremías, si bien por la época histórica en la que él vivió, se ve mucho más patente esta lucha, este sufrimiento, porque era la última oportunidad que el pueblo tenía. Pero vemos que ese peso de comunicar un mensaje lo compartieron todos los profetas por igual. Ahora se ve claramente que en el caso de Jeremías, él tuvo que vivir en un tiempo extremadamente difícil. Y cuando decimos difícil, estamos hablando de apostasía, un pueblo rebelde, un pueblo que no quería escuchar derechamente la voz de Dios. Ellos, y aún más ellos pensaban que estaban en el camino correcto. Ahora, enfrentar esa situación por parte del profeta indudablemente no fue fácil, porque él tuvo que entregar un mensaje principalmente de juicio, de advertencia. Venía una consecuencia, y si ellos no acataban esta indicación, iban precisamente a recibir las consecuencias de aquello. En ese sentido, él, me refiero a Jeremías, tuvo que enfrentar derechamente a líderes, a gobernantes, a reyes. A los propios reyes. Justamente. A los propios reyes. Porque la voz no era de él, era de Dios. Yo te pregunto derechamente, Pablo, hoy día, si lo traemos a la actualidad, ¿no es fácil enfrentar una situación de esa naturaleza? Tener que a lo mejor decir algo muy directo, que a nadie le va a gustar escuchar, pero que al mismo tiempo es el mensaje de advertencia de Dios. En algún sentido, ¿también es un llamado que hoy día el mundo cristiano tiene que desarrollar? No, por supuesto. La labor de los profetas del Antiguo Testamento creo que es lo que resuena más directamente con la tarea de la iglesia cristiana. Debemos ser esa voz como pueblo cristiano que defienda todavía aquello que es correcto. La mayoría de la gente en la sociedad en la cual vivía Jeremías no estaba de acuerdo con él. Encontraban que su mensaje de que si ellos no cambiaban su conducta, Jerusalén caería en manos de Babilonia, era prácticamente no ser patriota, era prácticamente ser un traidor. Sin embargo, él estaba anunciando las consecuencias que eran inevitables si ellos continuaban en este camino. Hay que sumarle también el hecho de que el propio Jeremías era joven. No tenía tal vez más de unos 20 años, tal vez. Así que podemos entender, joven, un mensaje tal vez no popular, un mensaje de juicio, como recién destacabas, un juicio que ya había sido anunciado mucho tiempo. Pero claro, el pueblo decía, bueno, no ha caído ningún rayo, no ha caído nada, no nos ha pasado nada. Tenemos el amuleto de buena suerte aquí, que es el templo, así que la presencia de Dios nos cuida. La verdad que no era fácil. Sin embargo, ese mensaje lo tuvo que proclamar con toda honestidad, reconociendo los límites que tendría como resultado en su audiencia, ¿no? Él no iba a gozar de popularidad. Ahora, generalmente ocurría que quienes eran llamados al ministerio profético eran personas que resistían este llamado. A veces, ¿no? Sí. Muchas veces. Uh-huh. Estoy pensando en el caso de Moisés, por ejemplo, uh-huh. El caso de Isaías. Sí. Y el caso de Jeremías también indica lo mismo. Ellos uh-huh. se sentían indignos, sentían que eran personas sin experiencia para uh-huh. enfrentar un desafío como este. ¿Hasta qué punto Dios utiliza a personas que tal vez aparentemente a juicio de los demás son personas que no tienen, entre comillas, talentos, habilidades, pero que desde la perspectiva de Dios son personas adecuadas para proclamar un mensaje para un momento particular? Sí, la verdad es que en Jeremías, ahí en el capítulo 1, vemos cómo Dios aborda las excusas de Jeremías. Su principal excusa es su juventud. En el versículo 6, él dice, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Él está exagerando su juventud, pero muchos coinciden que no debe haber tenido más de 20 años. Sin embargo, la respuesta de Dios es muy simple. No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No es un tema de edad, no es un tema de capacidad, no tiene que ver con qué estatus tal vez la sociedad nos otorgue. Si somos portavoces de lo que Dios efectivamente ha dicho, no debiéramos tener excusa. No siempre es fácil aceptar aquello justamente porque las verdades de Dios se han vuelto impopulares. Pero lo que hace Dios ante nuestras excusas no es tratar de convencernos de lo contrario, porque efectivamente Jeremías era joven, así como tal vez Moisés se le había olvidado un poco el idioma egipcio. Dios nunca le rebatió y le dijo, mira, es mentira lo que tú me estás diciendo. Pero siempre el abordaje de Dios es, yo estoy contigo, hay alguien más poderoso que tú que te está enviando y hay un mensaje que es más grande que tú, que es el que tú tienes que pregonar. Así que Dios, si bien puede reconocer junto con nosotros nuestras limitaciones, Él nos lleva a mirar su capacidad y el poder que Él tiene para trabajar a través de instrumentos imperfectos como nosotros. Si bien es cierto, Pablo, que muchos de nuestros amigos televidentes seguramente ya saben en qué consistía lo que era la misión profética uh-huh. propiamente tal. Tal vez sería bueno que habláramos un poquito cómo recibía el profeta el mensaje de parte uh-huh. de Dios y a la vez también la tarea que él tenía que cumplir. Muchas veces decimos, no, el profeta tenía que solamente adelantar cosas del futuro, uh-huh. pero también eran cierto tipo de mensajes que amonestaban al pueblo frente a una uh-huh. situación en la cual ellos se encontraban y que Dios quería que cambiaran. Sí, no, por supuesto, el concepto profecía muchas veces nos queda grabado solo como predecir cosas, pero en realidad profecía tiene que ver con recibir un mensaje de parte de Dios, y eso hacían los, los profetas, entregar un mensaje de parte de Dios que podía ser una amonestación, podía ser un consejo, podía incluso ser una palabra de ánimo, y eso es profecía también. Ahora, Jeremías tiene una expresión que muchos otros profetas comparten al igual que él. La vemos tal vez por primera vez de manera bien clara ahí en el capítulo 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Jeremías no dice me llegó a través de un sueño, una visión, no, no. Pero sé que esto es palabra de Dios y yo simplemente transmito. Hubo profetas que expresaron, ¿no? Tuve un sueño, Dios me mostró. Jeremías no usa mucho esa expresión. Más bien usa esta, vino palabra de Dios a mí diciendo. Ahí van los dos puntos y comienza entonces la palabra de Dios a ser expuesta. Y eso le daba no solamente certeza, sino seguridad al mensaje que él tenía que proclamar. Así es. Pasando a otro aspecto que considero igualmente importante, Pablo, tiene que ver directamente con el hecho de que el profeta, aparte de sentirse a veces incapacitado para esta labor, sabía que tenía que enfrentar situaciones extremadamente complejas y difíciles, donde la parte humana indudablemente hacía que tuviera cierta aprehensión con respecto a los resultados. Sin embargo, vemos que en la mayoría de los casos, y Jeremías no es la excepción, a pesar de que los resultados no eran los que ellos hubiesen querido que sucediesen en relación al éxito de su mensaje, sin embargo, vemos que eso no desanimaba al profeta y permitía que él inclusive siguiera adelante con más fuerza. ¿Cómo es en el caso de Jeremías y qué era lo que a él lo mantenía tan firme en su postura de predicar un mensaje que no era popular, pero que sin embargo era el mensaje que Dios quería que transmitiera? Pero antes que nos conteste Pablo, vamos a invitar a nuestros amigos para que vayamos a una breve pausa. Estamos en Lecciones de la Biblia y queremos invitarles a ustedes para que permanezcan en la sintonía de Televisión Nuevo Tiempo. Ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes, queridos amigos, en Lecciones de la Biblia aquí en Nuevo Tiempo. Estamos compartiendo junto al pastor Pablo Millanao, pastor de la Iglesia Adventista, acerca de la experiencia de un profeta del Antiguo Testamento, y nos estamos refiriendo específicamente a Jeremías, un profeta que tuvo que vivir circunstancias muy difíciles en su momento y en su ocasión. Bueno, y estábamos comentando, Pablo, acerca de qué era lo que sostenía a estos profetas cuando sabían que tenían que enfrentar situaciones tan adversas, especialmente de parte del propio pueblo a quien Dios quería encauzar. Muchas veces se dice que los peores enemigos no están fuera, sino que a veces están dentro. Parece que en este caso se aplicó bastante bien. Sí, la verdad es que Jeremías, como tal vez cualquiera de nosotros, si uno está dando un buen consejo o una palabra de advertencia, uno esperaría que la persona recibiéndolo lo haga de buena manera, lo agradezca. ¿Qué es lo único que nos puede mantener? Si pensamos tal vez en los que son más cercanos a nosotros, a un padre que tal vez le da un consejo a un hijo que no le quiere tomar en cuenta el consejo, una madre o un buen amigo, a otro amigo. Yo creo que lo único que lo impulsa para darle nuevamente otro consejo, aun sabiendo que en la primera ocasión tal vez no se lo quiso recibir, primero es el cariño que tiene por esa persona. Jeremías no era indiferente al sufrimiento y al juicio que se venía sobre su propio pueblo. Él era de casa, él veía que esto iba a afectar a sus seres queridos, él veía que esto iba a afectar a su propio pueblo. Esa es tal vez una motivación. Pero por sobre esa yo creo que está el propio llamado que le hace Dios. En el capítulo 1, Dios le comunica a Jeremías ahí en el versículo 5, que antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No cabe ninguna duda de que tanto para los profetas de la antigüedad y particularmente para Jeremías, el poder cumplir con su ministerio profético que Dios le entregó fue un gran desafío. Creo que todos, de una u otra manera, independientemente de la actividad que realizamos, estamos encontrando que la vida está llena de desafíos. Fíjate que fuimos a la calle para preguntarle a los amigos qué pensaban ellos con respecto a si tenían desafíos, cómo enfrentar los desafíos, hasta qué punto un desafío es importante en la vida. Y fueron interesantes las respuestas que encontramos, y queremos invitar a los amigos para que podamos escuchar las respuestas que nos dieron los amigos ahí en la vía pública. Sí, nuevo desafío, por supuesto. ¿Por qué? Bueno, porque siempre hay algo que uno tiene que aprender. Sí. Por salir de lo común. No, es malo. Porque es malo, si la vida uno tiene que vivirla cada momento, pero desafío no. Sí, sí. Porque algo nuevo, probar cosas nuevas, saber de qué se trata. ¿Hay beneficios? Más beneficios, salir del confort de siempre, del diario vivir. Prefiero, por la edad que tengo, yo creo que... No, prefiero quedarme como estoy. Estamos emprendiendo un negocio con mi hijo en casa, pero ahí estamos trabajando todavía, no hemos avanzado mucho, pero igual estamos trabajando. No, sería bueno. Porque creo que la vida todo lo consigo fácil. Para mí no hay desafío, esa es la verdad de las cosas. Bueno, ahí teníamos variadas respuestas, Pablo, con respecto a cómo mira a las personas o miramos en general todos un respectivo desafío. ¿Qué te parecieron las respuestas? Algunas estaban de acuerdo, otros no tanto. Sí, hay personas que definitivamente decían que no les gustaban los desafíos. Sí, algunos decían, para la etapa en la vida en la que estoy, como que los desafíos son buenos para un cierto periodo, pero ya después no. La verdad es que siempre los desafíos nos van a impulsar a crecer. Y no sé si seremos nosotros tan sabios como para saber hasta aquí yo ya puedo crecer, no necesito crecer más. Tal vez por eso Dios va matizando toda nuestra vida con diferentes tipos de desafíos. Los desafíos de la juventud no son los mismos de la vejez, pero siempre yo creo que van a haber desafíos, porque nos vamos probando, nos vamos conociendo de maneras que antes no habríamos tenido la oportunidad de hacerlo. O sea, sumando y restando, podríamos decir que los desafíos siempre nos van a hacer bien. No, van y, a permitir y además crecernos. Que no los podemos evitar. Muchas veces los desafíos vienen de terceras personas que no están bajo nuestro control. Así que, ya que es algo que no puedo controlar de todas maneras, mejor tener un abordaje un poco más positivo en cuanto a cómo administrarlos. Es lo que yo creo que también Jeremías hace, aunque también a él se le conoce como el profeta llorón, pero ese mismo llorar y quejarse y lamentarse por lo que él está viendo es su forma de descargar y de desahogar estos desafíos que él está enfrentando. O sea, él simplemente no se los guarda, sino que al comunicarlos nos da una mirada muy cercana de lo que es la lucha también del cristiano. Así que finalmente sus desafíos nos terminan siendo útiles a nosotros, porque los abrazó, los reconoció. Bueno, y en el caso de él en particular y de cada cristiano que coloca los desafíos en las manos del Señor, no cabe ninguna duda que esos desafíos van a ser escalones que van a permitir crecer en su experiencia cristiana. Uh-huh. ¿Cuán importante es el origen? ¿Tiene que ver también con el desempeño y el alcanzar estos desafíos, o simplemente eso es incidental? No, es una plataforma que Dios naturalmente usa si uno está dispuesto. Haberse criado en un ambiente sacerdotal, haberse criado en un ambiente religioso, le ayudaba naturalmente a estar más familiarizado con las cosas que después Dios quería que él comunicara. No era algo ajeno para él, no era que él tuviera que recién él mismo primero convencerse de ese mensaje, no, para él resultaba más natural. Familiar. Lo mismo podemos ver con el apóstol Pablo. Él era un erudito, era muy estudioso, instruido por el mejor de los maestros de su tiempo. Solo que estaba dirigido en un sentido que Dios no aprobaba. Él estaba persiguiendo a Cristo y a su iglesia. Pero Dios tomó esa base, Dios tomó lo que Pablo era. Y vemos que finalmente quien le da forma al pensamiento cristiano, a mucho de la teología cristiana y la práctica de la iglesia, fue este hombre tan capaz que se llamó el apóstol Pablo. Dios lo tomó como era. Y sin lugar a dudas, con Jeremías pasa algo muy similar. Nadie podría haberle reprochado a Jeremías, por ejemplo, pero ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Con qué autoridad nos dices esto? Lo único que tal vez le podrían haber reprochado era su edad, y por eso Jeremías mismo se expone delante de Dios. Yo soy demasiado joven. Pero Jeremías tal vez no siente que está incapacitado para comunicar el mensaje. Sí le preocupa cómo lo van a recibir. Ahora, así como los profetas ocupaban un lugar muy importante, y no me imagino yo la historia bíblica sin la presencia de los profetas entregando el mensaje directo de parte de Dios hacia el pueblo, como decías tú, instruyendo, orientando, anticipando hechos seguramente. También. Estaban también, por otro lado, los sacerdotes que habían sido llamados a ser líderes morales y también espirituales importantes para el pueblo. Pero sucedía en algunos casos que los sacerdotes perdían el norte, por así decirlo, y ellos cometían una serie de actos que estaban en directa contradicción con lo que Dios esperaba de ellos. Y a Jeremías le tocó precisamente también tener que alertar a los sacerdotes con respecto a su misión. Me imagino una situación extremadamente delicada, pero también necesaria de hacer. Eso también nos lleva a pensar, Pablo, de que cualquier persona, independientemente de su ambiente, ya sea tenga un origen religioso o no, estamos propensos a que en algún momento perdamos el camino recto por el cual Dios espera que transitemos. Sí, la verdad es que en el capítulo 2, en el versículo 8... ya Jeremías presenta muy bien quiénes son los destinatarios de su mensaje. Como bien mencionabas ahí, él apunta hacia los sacerdotes, los que tienen la ley, o sea, los escribas, los estudiosos de la ley y los encargados de transmitirla y conocerlo y aplicar sus leyes. Los pastores también, que en el caso específico de esta expresión no es la figura que nosotros hoy conocemos como pastor. En el contexto de este pasaje se está refiriendo a los líderes civiles. Aquí estarían los diferentes personajes que dependían directamente del rey, por ejemplo, ¿ya? Y en última instancia también incluso otros profetas, ¿ya? Profetas que estaban sirviendo la causa de estos otros dioses paganos, ¿ya? Así que él aborda este mensaje tomando en cuenta de que van a haber por lo menos cuatro personas que necesitan escucharlo. Ahora, es cierto, los sacerdotes seguían un linaje familiar, así que eso también les daba tal vez una falsa seguridad. Es como lo que nos puede pasar ahora. Mi abuelo, mi papá, yo tenemos toda la misma profesión, esto yo lo llevo en la sangre, así que nadie me venga a decir cómo hacer esto porque yo nací en esto. Los sacerdotes también podrían haber dicho eso. Se corre ese riesgo. Se corre ese riesgo. Pero lo que distinguía tal vez al rol profético es que Dios elegía a quien llamaba como profeta y no siempre descendían de la misma familia ni estaban relacionados entre sí. Y Dios levantaba al profeta que estuviera dispuesto a comunicar el mensaje. Vemos que en la historia del pueblo de Israel hubo sacerdotes que los hijos del sacerdote se portaban bastante mal. Sin embargo, les correspondía porque el sacerdocio seguía un linaje familiar. No así el del profeta. El profeta era llamado directamente por Dios. En el caso de Jeremías o Isaías, se creen que eran personas bien distinguidas en la sociedad. O otros, como tú aludías también, que salieron detrás del arado. Eran personas del campo. Eso no importa para Dios. Si es la persona indicada para comunicar el mensaje, venga de donde venga, él va a ser mi portavoz. Aquí se desprende claramente que el profeta, lejos de buscar popularidad, cierto, aceptación, ser un líder tal vez carismático, traer una solución específica, algún aspecto político de la nación, su tarea fundamentalmente consistía en ser portavoz del mensaje de Dios independientemente si este mensaje era halagador o era un mensaje que denotaba las debilidades del pueblo. Pregunto esto porque ya entrando directamente en materia en cuanto a las visiones que recibió Jeremías, que fueron muy importantes para el pueblo y son importantes incluso para nosotros hoy día, hay una que destaca, y no sé si Pablo podrías por favor leer ahí en el verso 11 y 12 específicamente lo que podría ser catalogado como el mensaje central de este libro, porque habla allí de una visión catalogada o mencionada como la vara de almendro. Sí. Hay un gran mensaje aquí. ¿Cuál sería este mensaje, tanto en primer lugar para el pueblo en particular de la época en que vivió Jeremías, como también aplicándolo eso a nuestra vida actual? Sí, la verdad es que este mensaje o la visión que tiene en este caso Jeremías es parte de un pasaje un poco más amplio. La verdad es que se podría decir que comienza ahí en el versículo 11, pero todo lo que resta del capítulo se desprende de eso. Hasta el verso 19, claro, sigue hablando 19, en ese tema. Sigue dependiendo de esa visión del almendro. Ahora, ¿por qué un almendro? El almendro era lo primero que brotaba, ya sea a fines de enero, comienzos de febrero. Así que era el primer adelanto, ¿no es cierto?, de cuando todo lo demás brotaría y daría sus frutos. Era la primicia. Entonces, lo que en el fondo Dios le está diciendo cuando le pregunta a Jeremías en el versículo 11, ¿qué es lo que ves? Y Jeremías dice, yo veo una vara de almendro. Jehová le responde, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Ahí hay un juego de palabras en el hebreo, almendro y apresurar se parecen mucho. En nuestro idioma solamente, digamos, cambia la vocal. Almendro es shaked y apresurar es shoked. De una A pasa una O. Por eso Dios suena le muestra, muy similar, ¿no? Claro, por eso Dios le muestra un almendro y dice, así como el almendro es el primero, es el que se adelanta a todos los demás en brotar, así también mi obra, la que yo te estoy anunciando, viene. Y más todavía, la voy a apresurar porque ya no podemos echar pie atrás. ¿Y cuál era ese mensaje? Que vendría a Babilonia, que vendría a Babilonia, y por eso inmediatamente después de ver esa vara de almendro, Dios ahora le muestra una gran olla que hierve y con cuya faz, ¿no es cierto?, la tapa de esa olla está ligeramente en dirección al norte, que era donde estaba Babilonia en relación a Jerusalén. Así que Dios le dice, van a venir los de Babilonia. Este desorden que hay en mi pueblo, el hecho de que la gente se haya olvidado de mí, yo lo voy a corregir justamente presentándoles un gran desafío, en donde ahí se separará finalmente a los fieles de los infieles y de los que sepan entender mis planes para corregir y rescatar al pueblo de los que no. Por eso este mensaje, como bien destacabas, resume tal vez todo el mensaje de Jeremías. Hagan caso al plan de Dios que sí o sí se viene, porque Dios lo está apresurando, Dios lo está adelantando y viene Babilonia. Les guste o no les guste, les parezca tal vez hasta una blasfemia decir que un pueblo pagano nos va a invadir. Sí, pero ¿cuán mal está el pueblo que Dios incluso tiene que permitir que una nación pagana echa a perder ese desorden, rompa ese desorden para permitir que por lo menos algo nuevo surja? Es como cuando hay que dar vuelta a toda la tierra en el campo, ¿ya? Y pasa el arado y da vuelta todo y uno ve a la distancia y ya no está recto el terreno, ya no está bien compactadito, está todo dado vuelta, pero es la única manera de que reciba el sol, reciba los nutrientes, pueda fertilizarse una vez más y que haya una buena cosecha. Dios de alguna manera le está diciendo también a Jeremías, esto se viene, mi plan va a avanzar. Y tal vez lo primero que Jeremías tiene que hacer antes de predicarlo es el mismo aceptarlo. Claro. Como lo tuvieron que hacer otros profetas, como Habacuc. Mensaje en primer lugar para Habacuc en el capítulo 3 dice, Señor, sí, apresura, aviva tu obra en este tiempo. Y Habacuc era contemporáneo de Jeremías. Lejos de protestar, él dice, Señor, bueno, si este es tu plan, vamos adelante. Muy bien, ¿habrá aceptado realmente el pueblo este gran mensaje de parte de Dios a través de Jeremías? Bueno, es lo que vamos a seguir conversando y comentando junto a ustedes, amigos televidentes. Les invitamos nuevamente a una breve pausa y luego estamos de regreso junto a ustedes. ya estamos de vuelta, queridos amigos televidentes, después de esta breve pausa. Estamos en Lecciones de la Biblia, especialmente saludando a los amigos que se están incorporando recién a nuestra sintonía. Y es el momento apropiado para que podamos contarles a todos nuestros televidentes que Nuevo Tiempo tiene lo que se llama la Escuela Bíblica. Y la Escuela Bíblica consiste fundamentalmente en poder elaborar una serie de materiales que son muy apropiados para que nosotros podamos comprender mejor las Sagradas Escrituras. Y entre los materiales está el que tengo en mis manos en este momento, que es una guía de estudio de las profecías de Daniel. Un material, como ustedes pueden apreciar, en formato de revista, a todo color. Si usted tiene antecedentes ya, conocimientos previos, le va a ayudar muchísimo a confirmar lo que ya sabe, crecer en su experiencia también cristiana y espiritual. Pero también, si no tiene mayores conocimientos, esto le va a ser de gran ayuda. Por eso le invitamos para que usted pueda solicitar este material. ¿Cómo tiene que hacerlo? Simplemente usted se dirige a la información que está apareciendo en este momento en pantalla, nos llama o nos escribe, y para nosotros va a ser un gusto y un agrado hacerle llegar este material completamente gratuito para usted. Aquí viene una cantidad de capítulos muy interesantes. Por ejemplo, estoy hojeando acá en la lección número 8, habla de las cuatro extrañas bestias o animales. También tenemos en la lección 6, la caída de Babilonia. Todo esto tiene una aplicación espiritual para nuestra vida y nos va a hacer crecer también en nuestra experiencia cristiana. Así que les invitamos para que ustedes, amigos, puedan solicitar este valioso material. Bueno, volviendo a nuestra temática, Pablo, interesante y llama la atención que en el caso de los profetas en particular tuvieron que enfrentar, como ya decíamos, situaciones muy extremas y muy difíciles. En el caso de Jeremías no fue la excepción. Es más, podríamos decir que la situación que él vivió fue particularmente difícil. Ahora, cuando nosotros analizábamos en el bloque anterior esta primera visión, la visión del almendro, veíamos que se avecinaba para el pueblo de Judá especialmente y para los israelitas en particular, un grave peligro. Sí. Aquí hay un mensaje que me gustaría que pudiéramos definir, porque el Evangelio es un mensaje de esperanza fundamentalmente. Nosotros como Centro de Comunicaciones Nuevo Tiempo siempre estamos resaltando que es un mensaje de esperanza el que estamos entregando, porque es un mensaje de Dios. Sin embargo, este mensaje está saturado o está mezclado con un mensaje de juicio. Y tú mencionabas hace un momento atrás que era inminente que Dios iba a utilizar, en este caso, al pueblo babilonio para cumplir un propósito especial y el pueblo entendiese que lo que el profeta estaba diciendo era verdad. Finalmente pregunto, ¿el mensaje del Evangelio consiste precisamente en esto o es cuando le damos más inclinación al juicio o a la gracia cuando perdemos ese norte? Es que una cosa no existe sin la otra. Van de la mano. Cuando uno dice o uno ve calcomanías o autoadhesivos donde dice solo Jesucristo salva, ¿ya? Salva de algo es necesario que Él nos salve. ¿Qué pasa si yo no acepto esa salvación? Me vendrá justamente aquello de lo cual Él me quiere salvar. O sea, es imposible pensar en un Dios que nos extiende su gracia y su misericordia sin entender de que esa gracia y misericordia es para rescatarnos de algo desafortunado, algo desagradable. Así que no es tanto que Dios use el miedo para decir, mira, te vas a perder a no ser que. No, es yo te ofrezco la salvación, no tienes por qué perderte. No es un mensaje amenazante tampoco. Yo te ofrezco una salida, no tienes por qué desperdiciar tu vida. ¿Ya? Pero Dios nunca va a negar el hecho de que hay elementos negativos, destructivos, que están en el horizonte si es que nosotros no elegimos el buen camino. Y de alguna manera el primer intento de Jeremías era tratar de que el pueblo no tuviera que vivir este juicio, que tuviera todavía la oportunidad de recapacitar y que Dios no permitiera que cayeran en manos de un pueblo que a la fuerza tuviera que desbaratar toda su idolatría, todo su orden social ya corrupto Jeremías, la primera invitación que les hace, enmienden sus caminos ahora. Una vez que eso ya no da resultado, vamos a ver que Jeremías, orientado por Dios, tiene que conducir su mensaje en otra dirección. Pero Dios siempre presenta los dos aspectos de la realidad. Hay vida, pero también hay condenación. Hay oportunidad, pero ¿qué pasa si yo no tomo esa oportunidad? Bueno, Dios no deja eso tampoco en una interrogante. Él va a ser muy claro también en mostrarnos qué sucede si es que yo simplemente no quiero esta ayuda que Él nos ofrece. O sea, aquí era factible que el pueblo entonces, frente a la declaración poco grata para el pueblo de que venía un castigo, si ellos hubiesen tomado conciencia de ese mensaje, hubiesen enmendado su accionar, las cosas hubiesen sido completamente diferentes. Era probable. Recordemos de que el tiempo en el cual vive Jeremías es el mismo tiempo en el cual vive Daniel. De hecho, se estaba haciendo alusión a Daniel. Y ya Daniel, estando en el mismo exilio en el cual a Jeremías le tocó compartir, ya Dios muestra de que evidentemente va a haber una supremacía de Babilonia y luego de otros imperios. De alguna manera Dios conoce las decisiones que tomamos, pero como vamos a ver también más adelante, Dios siempre ofrece la oportunidad para que, independiente de que tal vez a la vista humana igual vino entre comillas el castigo, Dios aún así mantiene y sustenta a sus hijos en medio de esas dificultades. Porque en palabras muy simples, a veces pagan justos por pecadores. Hay muchas personas que cuando les toca vivir una calamidad dicen, pero si yo no le he hecho mal a nadie. Claro, tú no has hecho nada malo, pero el vecino, tu amigo, él sí, y las cosas malas que él ha hecho te han alcanzado también a ti. Han traído consecuencias que te afectan a ti, pero de eso también uno puede aprender. Y aún en medio de esas dificultades, la mano de Dios está ahí para sustentarnos. Y a Jeremías tal vez es el que más representa esto. Un hombre fiel a Dios, piadoso, pero que aún así le tocó participar del exilio, fue llevado a Babilonia como todos los demás. O sea, tuvo la oportunidad de ver el resultado. Él vio el resultado y vio que Dios no se equivocó en manifestar esta advertencia, pero lejos de ser librado del problema, él igual participó de la prueba y de la dificultad, pero Dios lo sustentó, Dios lo preservó, Dios lo cuidó en medio de esa situación. Así que andar pensando de que si yo me porto bien nada malo me va a pasar, no. Pueden aún así venir dificultades y pruebas, pero en cada una de ellas, debido a mi fidelidad, yo tengo la posibilidad de aferrarme a Dios, que no me va a desamparar en ese momento. Pero si ni busco a Dios, ni busco su consejo, ¿a quién acudo entonces? Bueno, y de hecho en el caso puntual de Jeremías, a pesar de las adversas circunstancias que tuvo que vivir, él se mantuvo firme, o sea, no se dejó comprar ni vender por circunstancias particulares. Sí. Por ahí hay un texto de Jeremías que dice que él estuvo ahí como un muro de bronce o de hierro, firme en el deber, independientemente de lo que podía suceder, porque él sabía, yo creo que en su fuero íntimo, Dios confirmaba en su corazón, a través de su espíritu, que no importando las circunstancias, Dios nunca lo iba a dejar de lado. Me da la impresión que aquí hay un llamado o hay un mensaje que nos invita a pensar de que la vida cristiana no es muchas veces lo que solemos pensar en relación a que todo va a salir bien, no va a haber ningún problema, como alguien dijo por ahí, figurativamente un camino tapizado de pétalos de rosa. La vida cristiana tiene sus altos y sus bajos, sus dificultades. Pero ¿qué es lo que Dios ha prometido en ese momento? Sería bueno recalcar, porque la presencia de Dios está particularmente en los momentos de dificultad. O sea, yo creo que podemos decir que para el cristiano las cosas sí salen bien, pero a través de un proceso que no es tan obvio. Las cosas al final siempre salen bien para el cristiano. Pero eso no quiere decir que todo el camino, como tú bien decías, esté tapizado de flores. Pero el resultado final siempre es uno que es positivo. Uno debe confiar en que más allá de lo que ven nuestros ojos ahora, Dios está conduciendo esto para nuestro bien. De hecho, cuando sigamos en este estudio de Jeremías, nos vamos a dar cuenta de que la esperanza en realidad estaba justamente en aceptar estas dificultades que venían. Y por eso cuando Dios le muestra este almendro, le dice, Jeremías, lo primero que tienes que entender es que esto yo incluso lo voy a apresurar. Este anuncio desagradable, ten por cierto que se va a cumplir. Y era tal vez ese el primer mensaje que, como decíamos hace un momento, Jeremías no solo tenía que predicar, sino el mismo aceptar. Y tal vez el primer paso para nosotros como cristianos también es ese. Entender de que el plan que Dios elija, aunque no coincida con mis propios planes, aunque tal vez yo no sienta que merezco pasar por esta o esta otra prueba, digamos como dijo Jeremías, como dijo Habacuc, Señor, apresura no más tus planes, hazlos, cúmplelos, porque he entendido que a través de ellos obrarás tu misericordia, encontraremos las oportunidades y podremos recomenzar y no simplemente seguir parchando algo que ya está mal, porque ese era el problema con el pueblo, ya estaba todo trastocado. Dios necesitaba comenzar algo nuevo con ellos y era la única manera que, trabajando con gente tan porfiada como es el ser humano, Dios lo podía hacer. Ahora, una cosa, Pablo, es hacer las cosas mal, ¿cierto? Uh-huh. Y como tú acabas de decir, trastocar todo lo que Dios tenía originalmente como plan, como bendiciones para su pueblo. Y otra cosa es saber realmente que se están haciendo las cosas mal. Uh-huh. Yo creo que cuando tú mencionabas que Jeremías fue un profeta llorón, obviamente él lloraba, uh-huh, me imagino, por la impotencia un poco, la desesperación, tal vez de ver cómo aquellas personas que habían sido beneficiadas maravillosamente y que ahora habían perdido completamente el norte, uh-huh, seguían pensando que eran las personas que Dios estaba dirigiendo, bendiciendo, uh-huh, hacían alusión directamente al templo, claro, como tú decías, prácticamente casi, uh-huh, como un amuleto de buena suerte. Sí. ¿Hasta qué punto eso también nos podría pasar a nosotros? Decir, bueno, es que yo llevo a lo mejor 15, 20 años en la iglesia, bueno, en el caso tuyo, hijo de pastor, uh-huh, o a lo mejor alguien no viene con una herencia religiosa tan fuerte, pero lleva años en la iglesia, y decir, uh-huh, bueno, yo hasta este punto puedo decir que pasé ciertas barreras, como decíamos, no necesitamos más desafíos, uh-huh, llegué, topé un techo, a lo mejor no lo decimos verbalmente, pero puede que en nuestro fuero íntimo, en nuestras actitudes, las actitudes así lo revelen. Sí. ¿Qué peligro hay en esto? Sí. Bueno, el peligro es que podemos ingenuamente caminar hacia una situación en la cual creemos que tenemos todas las herramientas y nos descubrimos recién ahí carentes. De alguna manera, y tú hacías alusión a cómo Jeremías iba a ser como esta ciudad fortificada, como esta columna de hierro, como muro de bronce que destaca ahí en el versículo 18 del capítulo 1. Pero ser columna de hierro, muro de bronce, no era un fin en sí mismo, era con un objetivo bien claro. Jeremías iba a pasar a ser un referente inamovible. Y por eso, cuando se lo describe de esta manera, dice de que él estaría como ciudad, como columna, como muro, pero dice, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. O sea, estar ahí como un referente, cosa de que cualquiera que diga, como tú bien mencionas, no, yo estoy bien, yo estoy re bien, tarde o temprano se iba a dar de golpe con ese muro y se iba a dar cuenta, uy, parecía que no estoy tan bien en realidad. Y ahí tenemos una de dos actitudes, o acepto mi condición, acepto que me caí, que hay algo mejor que yo no había visto, o sigo en ese autoengaño de decir, no, yo no estoy mal. Pero al parecer Dios siempre iba a colocar un referente, un mensaje que remeciera las conciencias, y a la luz del libro de Jeremías era el propio profeta. Esta ciudad, este muro, esta puerta de bronce firmemente establecida en contra de esas conciencias cauterizadas, en contra de esos oídos ya sordos, esos ojos que ya no veían, de alguna manera u otra el pueblo iba a tener que reaccionar, y si era dándose de golpe contra esa muralla, contra ese muro, en buena hora, para que despierten. Pablo, Jeremías, bueno, ha sido motivo de inspiración y de muchos libros que se han escrito. Martín Lutero también escribió acerca de él, sí, y lo cataloga como un profeta triste, sí, justamente por toda la adversidad que él tuvo que enfrentar y a la cual fue sometido. No cualquiera quisiera pasar por una experiencia como esa, pero seguramente o más de alguien hoy día está pasando por una situación difícil, extrema, está queriendo vivir a la altura de lo que Dios espera, siente que a lo mejor las cosas no se están dando como realmente él lo desearía o ella. ¿Qué mensaje especial quisieras entregar a nuestros amigos televidentes y que revela que Dios no abandona a sus hijos, especialmente en los momentos de dificultad? Sí. Bueno, dirigiéndome a ustedes, amigos, piense también en su recorrido con Dios. Ante cualquier duda que el profeta pudiera haber tenido, Dios lo primero que le dice es: yo te escogí antes de que incluso tú nacieras, yo ya tenía un propósito para ti. Si nosotros lo permitimos, Dios no va a permitir que nada ocurra al azar en nuestra vida. Aunque sea una enfermedad, aunque sea tal vez una ruptura familiar, y nos toque tal vez ser nosotros los que busquemos la conciliación y tal vez los primeros resultados no son positivos, debemos entender de que incluso esas pruebas no es el final de nuestra historia. Puede ser un peldaño para aferrarnos de Dios de una manera que tal vez nunca hubiéramos descubierto de no haber sido por ese problema. Y yo creo que en el ministerio de Jeremías también se ve esto. Se le llama profeta llorón por el libro de Lamentaciones que él también escribió, y ahí él descarga toda su frustración, su pena, pero lo interesante es que él la vuelca hacia Dios. Él vuelca su pena, su frustración al ver a un pueblo tan porfiado, él vuelca todo eso hacia Dios. Y yo creo que mi consejo sería ese, querido amigo: si hay algo que no está resultando como tú esperarías o sientes que Dios se ha olvidado de ti, no ignores a Dios. Al contrario, lleva tu frustración, lleva tu pena, lleva tu amargura, llévala a Él. Y tal como lo hizo Jeremías, si a alguien le vas a llorar, si a alguien le vas a reclamar, que sea a Dios. Y lograrás entender que Él tiene un propósito para ti y que la vida que Él está conduciendo no es una vida que está librada al azar. Van a haber desafíos, pero ve estos desafíos como oportunidades para crecer y para encontrar también el objetivo final, que es tu salvación, encontrar tu camino en los planes eternos de Dios. Me gustaría invitarte, querido amigo, que nos estás escuchando y observando en este momento, que juntos podamos entregar este desafío a Dios a través de una palabra de oración. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Señor, en esta hora queremos agradecerte por estos momentos en los cuales hemos podido compartir y ver el inicio del ministerio de Jeremías. Un ministerio difícil, pero necesario. Un mensaje impopular, pero necesario para transformar la vida de muchos, para otorgar una segunda oportunidad. Gracias, Señor, porque en nuestra vida también son a veces esos momentos incómodos y difíciles los que tú usas para hablarnos con la mayor claridad, claridad que de otra manera no estaríamos dispuestos a escuchar. Bendícenos, bendice a nuestros amigos que nos están acompañando, y que cualquiera sean sus luchas, cualquiera que sean nuestras luchas, las podamos siempre volcar y presentar ante tu presencia, para ahí encontrar tu misericordia, para ahí encontrar tu perdón. Guíanos en este estudio y danos siempre esa paz que tan solo tú nos puedes entregar, porque lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, y después de este hermoso momento de oración y de entregar nuestra vida en los brazos de este amante Dios, queremos agradecer la oportunidad que hemos tenido de estar en contacto directo con ustedes a través de Televisión Nuevo Tiempo. Agradecemos la compañía, pedimos una bendición especial por cada uno de ustedes y les invitamos para que permanezcan en la sintonía de nuestro canal. Gracias, pastor, por acompañarnos. Y que Dios nos bendiga a cada uno.